FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Son tiempos humanos, tiempos de vida. En Servientrega entregamos vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. Conéctate a servientrega.com/tiempos de entrega. Estas son las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Le saludo a Jaime Sánchez Cristo en la investigación Orlando Rivera. En este caso no hizo absolutamente nada, corrijo, en la investigación Jaime Sánchez. En el sonido César Rojas y Edilberto Aponte. Bienvenidos como todos los domingos de 5 a 6 en las canciones que a mí más me gustan. Hoy con un poquito más de clásicos. Vamos a comenzar con una canción lindísima que se llama Liberian Girl. Comienza una chica hablando africano. Fue el noveno y último sencillo del álbum Bad del cantante Michael Jackson, que alcanzó a salir en el año 87, pero no en Estados Unidos, sino Europa y Australia. Él dedicó el video a una de sus mejores amigas, Elizabeth Taylor, que estaba enferma en esos tiempos. Es una canción lindísima que hace parte de la discografía de Epic, con la producción de Quincy Jones y de Michael Jackson. Esta canción, pues, me encanta. El video también es muy bonito porque es de gente muy famosa. Y finalmente se descubre que el que está dirigiendo el video es Michael Jackson. La única tontería de todo esto. Comencemos con esto que se llama Liberian Girl, de larga duración Bad, de 1987. Precious than any pearl. touch my world, just like in the movies. Two lovers in a scene, and she says, do you love me? And he says, the one is clear, I love you, love me, baby. He look when the peer, nothing does appear, and there. Turno ahora es para un grupo con muy buenas canciones. Ellos se llaman Duran Duran, es una banda británica, y este es el 28º sencillo de la banda, que algunos la llaman de New Wave. A mí me encanta esta canción, son las canciones que a mí más me gustan, lanzada en marzo del 93 como el segundo sencillo del álbum The Wedding Album, Duran Duran. La canción se lanzó y tuvo un éxito importante, y su éxito comercial se creció porque tuvieron antes otro sencillo muy bueno que se llamó Ordinary World. Este se llama Come Undone, y pues continuó mostrando el género adulto del sonido de rock de esta gente. Fue su segundo top ten hit en las listas americanas, y bueno, fue popular también en Inglaterra, con Duran Duran, Come Undone. Something real, all the magic I'm feeding off your fingers. Ahora con una canción sota de la que hicieron muchísimas versiones, pero la original es la original, escrita por el cantante y líder de la banda The Commodores, Lionel Richie. Una canción lenta que combina alguito con la música country. La letra no habla de un amante despechado que ha sido víctima de una relación romántica con su pareja. En lugar de estar deprimido, el que cuenta la historia dice: no, a mí no me pasa nada, yo estoy tranquilo, I'm easy, like a Sunday morning, como una mañana de domingo. Lanzada en 1977, fue un salvavidas para la banda de Detroit, porque hubo fracaso, aunque fue éxito en Billboard. En las emisoras pusieron muy poco Just to be close to you, que también me encanta. Richie tuvo que apurarse en escribir esta canción, y esta canción llegó al número uno de Rhythm and Blues, al cuarto lugar en el Billboard de 100, 1977, con The Commodores, Easy. Morning, yeah. Wow. Bueno, pues tenemos que presentar un tema importante de dos grupos de la banda, dos integrantes, corrijo, de la banda de U2, que son Adam Clayton y Larry Mullen. Y es el tema de Misión Imposible, que fue una canción que se grabó para una serie maravillosa que estuvo en la televisión americana del 66 al 73. El tema fue escrito por el argentino Lalo Schifrin y, bueno, ha aparecido en diferentes franquicias de Misión Imposible, incluyendo la serie de televisión de 1988. Vamos a oír esta versión que presentaron este par de personajes, Adam Clayton y Larry Mullen, de este clásico del cine y la televisión de todos los tiempos, Mission Impossible. Turno es para tal vez uno de los discos más importantes en la historia del mundo, que grabaron muy tranquilos con la dirección de Tom Jobim y, por supuesto, con la participación de grandes músicos. Una de las composiciones más grandes de la historia de Vinicius de Moraes y Tom, y fue el primer gran éxito brasilero con una historia internacional. Y esta canción no es esa, hace parte de ese disco Gets Gilberto, que se puede decir que es el comienzo del bossa nova mundialmente.

Les habla Jaime Sánchez Cristo, como todos los domingos de 5 a 6. En el sonido, César Rojas, Edilberto Aponte, y en la presentación y la investigación, Jaime Sánchez Cristo. 1979 es una canción del grupo The Smashing Pumpkins, la cual fue escrita por su líder Billy Corgan. Corresponde al segundo sencillo comercial y la quinta canción del segundo disco, Twilight to Starlight. Pues fue publicado en 1996, un 23 de enero, y fue editado en versión extendida para el box set de Aeroplane Files High. Pues es uno de los grandes éxitos del grupo. En el 2008 apareció en una emisora ficticia, Liberty Rock Radio, perteneciente a la banda sonora del videojuego Grand Theft Auto 4. Y bueno, fue número uno en el rock moderno de Estados Unidos. Hizo parte de los 10 primeros lugares de la lista de Billboard. Y hombre, una canción muy famosa y muy agradable para mí. 1979 con Smashing Pumpkins. Down. vamos con una canción que, pues, escrita por Robbie Parisi y grabada por la banda Wild Cherry. Esta era una banda de mucha mezcla, era una banda fuerte con trompetas, con saxos, con gente de diferentes razas. Fue número uno en Billboard y se lanzó el 18 de septiembre de 1976. La canción es muy importante porque sonó mucho y sigue sonando dentro de la juventud, y es una canción maravillosa. Y pues es un gran momento para detenernos en este tema tan exitoso, el que se llama Play That Funky Music. Vanilla Ice hizo una versión, pero a mí personalmente me da pena ponerla. Aquí está la original con Wild Cherry, Play That Funky Music. Bueno, yo quiero ir ahora con un disco que tuve la oportunidad de ir a entrevistar a Sting en los momentos en que estaba grabando esto, y me pareció increíble, en la ciudad de Nueva York, y es el disco Brand New Day, que es el sexto trabajo de solista en estudio de este hombre. Fue presentado el 27 de septiembre de 1999. Tuvo un éxito muy grande que se llamó Brand New Day, seguido por una canción africana con Chep Mami, que es un cantante de Argelia, que se llama Desert Rose. Ese es un disco que todo es maravilloso, no hay nada que decir. Él lo grabó en Il Palacio, en Italia, lo grabó en Francia, lo grabó aquí, estuve yo, en el Avatar Studios en Nueva York. Y pues es un disco con muy buen contenido. Y la canción que voy a poner pues no fue sencillo, pero me parece espectacular. The Brand New Day, Tomorrow We'll See, con el cantante Sting. Into his van. They say the first, the hardest trick, and after that it's just a matter of logic. They have the money, I have the time. Being pretty's my only crime. Ask what future do I see? I say it's really up to me. I don't need forgiving, I'm just making a living. Don't judge me. Set of circumstances. Don't judge me. One more night, I'll just have to take my chances. But tomorrow we'll see. He wound up dead. His dress is stained the color red. Well, next to kin, no fix to vote. Another victim on this road. The police just carted him away. Well, someone took his place next day. He was home by Thanksgiving, but not with a living. Don't judge me. You could be me in another life, in another set of circumstances. Judge me. One more night, I'll just have to take my chances. No, it's just not in my plan for someone to care who I am. I'm walking the streets for money. It's the business of love. Hey, honey. canción que no necesita presentación, también tiene muchas versiones, se hizo muy famosa la de Barry White, hubo otra después, pero la canción original es un espectáculo. Es una canción del trabajo The Stranger,

Y el turno para Everything But The Girl, un dúo inglés formado en la ciudad de Hull en el 82 con la guitarrista Tracy Thorn y el guitarrista, teclista y vocalista Ben Watt, ella, la voz más linda de Inglaterra. Han recibido 8 discos de oro, 2 de platino y han sido muy exitosos. De esta canción hay una versión suave y la versión que tuvo éxito en Colombia, que es la que es un poquitico más movidita, con más tempo, que se llama Missing. Estos dos trabajos, junto con Wrong, hacen parte del éxito Amplified Heart, el larga duración, que les abrió las puertas internacionales en 1994. Ellos fueron pareja, y bueno, después volvieron como a salir, pero en solitario, Tracy Thorn, pero el grupo se terminó. Pero este era un grupazo. Este es un género que es un poquito de jazz, down tempo, trip hop. Esto es muy especial. El tema, como les digo, en un tempo más rápido, Missing Everything But The Girl. I step off the train, I'm walking down your street again, and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there. Now you disappear somewhere. I got a space. I found a better place, and I miss you. Llegamos al final de este programa. y les agradezco mucho la sintonía, el sonido de César Rojas y Gilberto Aponte, el apoyo de Orlando Rivera. Jaime Sánchez Cristo estuvo con ustedes, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein, las canciones que a mí más me gustan. Y vamos a despedir, y los quiero dejar con un poquitico del swing de el dance de los setentas, con una super cantante que descubrió el señor Giorgio Moroder en una discoteca cerca a Düsseldorf, porque él vivía en Italia y muy cerca, él se pasaba a un pueblo y allí llegó un día a una discoteca y conoció a esta morena que fue considerada pues la diosa del disco. Era tremenda, tremenda figura. Y pues esta canción fue exitosísima en Estados Unidos, no sé qué tanto en Colombia, pero la verdad es que en cualquier parte suena muy bien. Esto es Donna Summer, del año 1977, Spring Affair. Hasta pronto, muchachos. Just La FM regresa en momentos con Emilio Sánchez. En Avevillas queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Avevillas presenta Los 20 Superclásicos en la FM. Este fin de semana estaré presentando los 20 Superclásicos del rock en español. Un lamento boliviano, la guitarra, esa mariposa Technicolor, mi generación, los vasos vacíos, un baile de los que sobran y muchas canciones que tendremos el sábado a las 10 de la mañana y el domingo a las 8 de la noche. Los 20 Superclásicos del rock en español. ¿Buscas un trébol de cuatro hojas para traer bienestar y prosperidad? Tranquilo, la buena suerte está a un clic. Llegó Click y Gana con Avevillas Digital.